Este fin de semana se celebró la quinta cumbre de las Américas, que dentro de varios temas se dio la discusión por los derechos de los inmigrantes, aprovechando la presencia del primer mandatario estadounidense, Barack Obama, pues en cuyo país reside una gran cantidad de migrantes latinoamericanos. La situación migratoria de nuestro país, en donde Argentina y Perú lideran los números de inmigración, ha generado un constante debate por la numerosa presencia de peruanos que llegan en su mayoría en busca de oportunidades laborales. El Departamento de Extranjería de Chile arroja que la población peruana fluctúa en más de 60.000 personas, aunque Extranjería reconoce que en una situación irregular podría encontrarse hasta 200.000. No es nada nuevo ver a aquella comunidad en la Plaza de Armas de la capital, que también se ha rodeado de locales comerciales que venden productos del vecino país y centros de llamados que facilitan el contacto con familiares. La discriminación muchas veces es notoria, pues la mayoría de los inmigrantes son personas que llegan con graves carencias económicas y poco a poco se han convertido en la mano de obra del país, formando así un sistema de marginación y pobreza. En Chile aún no existe una política fuerte y actual con respecto a esta situación, sobre todo en materia de derechos de los inmigrantes. En la declaración de compromiso de la Cumbre de las Américas, que por cierto ningún mandatario firmó, se declara que los países deben velar por la observancia de los principios de las leyes laborales aplicables. Esto parece interesante al tener en cuenta que, según un estudio de la Universidad Diego Portales, se estima que los mayores abusos a los que se ven enfrentados los migrantes se dan en el plano laboral. En el ámbito de la salud y la educación, existe legislación que apoya y facilita el acceso a quienes tengan o no regulada su situación migratoria. El problema comienza con la poca experiencia o conocimiento de los funcionarios encargados de implementar aquellos derechos. A pesar de la soledad de vivir en un país extraño, donde muchas veces son víctimas de discriminación y o pocas oportunidades laborales, existen diversas organizaciones que promueven la integración y velan por los derechos de los inmigrantes, y tal es el caso del colectivo Sin Fronteras. Para su contacto, ingrese a la página www.sinfronteraschile.cl.